estamos juntando firmas, viendo las formas de intermediar para tratar de revertir esta situación. Convocamos a quienes están escuchando, si son parte de alguna organización cultural, también a sumarse a esta adhesión que, bueno, están circulando ahora por redes. Pero bueno, vamos a tratar de hacer todas las gestiones desde el Instituto de Promoción de la Cultura Comunitaria, desde el Movimiento Argentino de Cultura Comunitaria, para evitar esto, ¿no? Para tratar de que comprendan que es una política pública muy importante y que no pueden cerrarla así porque sí.